I'm a fireball. Empieza la juerga. Juerga. Llegó el momento. Empieza la juerga. Llegó el momento. Llegó el momento de sentir toda la emoción. Toda la emoción. Este es el ritmo automático. La música más vibrante. Música vibrante. Hasta que llegaste tú. Chilala, mi chilala, me la matan. No, no, no, no puede ser. Si yo te quiero. ¿Y qué pasó con tu amor? En tu fin de semana, semana. Música activada. ¡Actívate con la radio que te hace bailar! ¡Amazonía! ¡Amazonía! ¡Amazonía! ¡Amazonía! Para gente como tú. ¡Como tú! Así es, compañero, y creo que vamos a pedir a nuestro amigo que nos pone un tema musical, un guainito alegre, así para matizar esta preciosa mañana de hoy, domingo 17. Ya se declaró el invierno, ya no está el calor intenso que llegaba a 38 grados, 37 grados. Ahora estamos con un clima bastante saludable, compañero. No solamente para el ser humano, sino también para todas nuestras plantitas, compañero, que tanto necesitaban el agua. Y Dios bendice a todos, compañero. Así es. Vamos a pedir a nuestro amigo tan chido que nos siga, a Jairito que nos siga poniendo este tema musical. Y disfrútelo, compañero, esté tomando su masatito, tomando su quinientín en estos momentos. Disfruten esta música. Y analicemos con ustedes, compañero, este tema de la mesa técnica que se realizó y qué son los resultados. Y ahí vas a decir usted, sacaremos una conclusión. Adelante, mi estimado. Oh,